viviendo, quiero ir contigo. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Guerrillero, quiero ir contigo. Toma en tus manos mi fusil. Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Si yo caigo en la guerrilla, toma en tus manos mi fusil. Cava mi fosa y la montaña. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Cava mi fosa en la montaña, bajo la sombra de una flor. Es la flor.